El portavoz del Comité Pannacional de Medidas Emergentes contra Ensayos de Guerra Nuclear de Agresión al Norte dio declaraciones a la prensa el día 7, en relación con que Norteamérica y sus títeres, atemorizados ante el poderío nuclear autodefensivo de Norcorea, vociferan acerca de la ampliación de ubicación circulatoria y se afieran a introducir en gran medida los bienes estratégicos nucleares de Norteamérica a Surcorea y sus contornos. Y dijo en particular, el 21 de septiembre, Estados Unidos y sus títeres surcoreanos que participaban en la 72ª reunión de la Asamblea General de la ONU realizaron una tal negociación cumbre y tramaron complot acerca de ampliar la ubicación circulatoria en la península coreana de armas estratégicas norteamericanas sob pretexto de hacer frente a la amenaza con armas nucleares y misiles de Norcorea. Y en una cena ofrecida hace poco, el jefe del Gabinete de Seguridad Estatal de la Casa Azul dijo que Norteamérica ha comprometido ampliar la ubicación circulatoria de sus bienes estratégicos nucleares y puso a la publicidad que ese empeño se iniciará a lo más rápido a finales del año en curso. También en cuanto a la 20ª reunión de Consejos de Defensa Conjunta Surcorea-Estados Unidos, efectuada el 27 y el 28 de septiembre, anunció abiertamente que ellos discutieron con Norteamérica con profundidad esa ampliación. En relación con esto, los fantoches surcoreanos vociferan que están en debate el proyecto de ubicar en circulación por ciclo de 3 meses en las bases de las tropas gringas en Osan o en Pyeongtaek los aviones de combate stealth F-22 y F-35B de Norteamérica. El de hacer como costumbre la movilización de armas estratégicas medulares como el bombardero estratégico, el submarino y el portaaviones, todos nucleares, y aumentar el número de su movilización. Y avisan que se dictará la resolución definitiva en el Comité Militar y el Consejo de Seguridad Anual Surcorea-Estados Unidos programados a mediados de octubre. Toda la fechoría arriba mencionada muestra como tal que la violenta palabrería de Trump sobre el derrumbe total y el exterminio de Norcorea se convierte en una aventura militar extremadamente peligrosa. La insolencia de estos belicistas, que no satisfechos con haber convertido a Surcorea en mayor arsenal nuclear y en la más peligrosa avanzada nuclear, entablan ardides para ubicar de modo concentrado mayor número de bienes estratégicos nucleares, evidencia a las claras quién es el verdadero autor que acarrea la crisis nuclear en esta tierra y el perturbador de la paz en la península coreana. Ante las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Norcorea, que abarcan dentro de su alcance el territorio continental norteamericano allende el Océano Pacífico, los bienes estratégicos norteamericanos serán los objetos de primera derrota, y sus títeres surcoreanos no evitarán el aniquilamiento aún por una bala perdida. El norte de Corea no estará con brazos cruzados ante la situación actual que se precipita hacia el límite de la explosión debido a la irremediable insolencia de Norteamérica y sus peleles, y le responderá con una medida más superdura.